FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. Dueño, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a dar. Viene la tormenta en forma corrida. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso Hoy quedará materializado una vez más que el funcionamiento político e institucional no tiene alteraciones en aquello que nosotros llamamos estructural. Que en la búsqueda, por lo menos, en la prédica, de cambiar conductas para profundizar la política y que ésta sea mucho más diáfana, hay temas que están negados por el propio poder para ser evaluados, analizados y entregar defensas que no sean una justificación de lo injustificable. En otro tiempo solía hacerse, en otros años, sin que el resultado fuese distinto al que va a tener en el día de hoy. Cuando nosotros emitíamos la información desglosada, ubicándonos en algo que forma parte de un contrato, que no es una hipótesis no ajustada a los hechos, la respuesta que salía de los oficialistas era, al unísono, la cuestión está en el control. Cuando se decía desde estos micrófonos y antes, que existen experiencias de una prestación del servicio tan caro, tan oneroso, tan millonario como el de la basura, que existen experiencias en donde se ha municipalizado el servicio, caso de hoy es Berazategui, la respuesta de los oficialistas siempre fue, no es una cuestión de privado o público, sino del control. Y ocurría eso siempre en mayo, mes de las rendiciones de cuentas, cuando los camiones de la municipalidad, ya decididos a desplazarse por el centro de Moreno, por orden política, a levantar la basura. Esa basura que debe ser absorbida la domiciliaria por la empresa El Trébol. Este año, a raíz de un conflicto en El Obrador, le pude consultar a Claudio Peretta, que es un hombre de extrema confianza, el licenciado Mariano Hues, que hoy está en Obras Públicas, ¿por qué los camiones de la municipalidad levantaban la basura en el centro de Moreno? Dijo, como un refuerzo. Los camiones de la municipalidad también están en algunos barrios, pero podrán decir hoy los oficialistas, es el año 2013. Hay que esperar la rendición de cuentas de este año, en mayo de 2014, para saber qué ocurre. Pero como estamos en tema, un tema fantástico para discutir, qué sucedió en una década, parece que los números redondos atraen más que aquellos bien impares. Tomaremos entonces sobre este tema del trébol, que son 10 años de prestación del servicio. 10 años auditados. 2002-2012. y veremos cómo, he dicho, tomando elementos oficiales que surgen de las rendiciones de cuentas, que desde el primer año lo presupuestado era mentiroso. Para 2002 fueron 6.100.000 pesos. Terminó el 2002, rendición de cuentas, y habíamos pagado 9. Se presupuestaron 12 al año siguiente y pagamos 15. Y de 15 a 22 y nunca dejó de crecer. A propósito, el Consejo Deliberante no sabe, como institución, en qué momento se aplicaron refuerzos. Y esto está también establecido en contrato que eran 3 frecuencias. 2, frecuencia 3, que son 3 días a la semana, y frecuencia 6 de lunes a sábado. Tampoco conoce el Consejo Deliberante como institución. Cuando digo esto es que ningún concejal podría responder hoy, porque no está esa respuesta, porque no se puede estudiar, porque no se quiere estudiar, la fórmula polinómica, que es una serie de costos que se multiplican, se dividen, se parten y que dan un coeficiente. A partir del coeficiente se aplica a un número más grande y de allí se establece el valor de la cuadra. Y dijo Mariano Hues en el año 2011 y 2012 cuando se le hizo la consulta, que el presupuesto era el real, que no llegaba a la intendencia, una vez más, para mentirle a la sociedad respecto al presupuesto, y en ello, claro está, el trébol. Le informó a sus concejales y también a algunos miembros de la oposición que para el año 2012 el presupuesto aplicado al trébol no iba a ser mayor a 72 millones de pesos tal como se había presupuestado. Y creo que en esta pauta cumplió. ¿Pero qué significa entonces que nosotros, los morenenses, le hayamos pagado al trébol 72 millones de pesos? Significa que el cálculo que se hizo desde la Secretaría de Obras Públicas sobre la cantidad de calles que iban a recorrer los camiones del trébol, efectivamente se cumplió. Si no hay un presupuesto mayor, podríamos inferir, y esto sí es una hipótesis, que no hubo una readecuación de costos. Pero es aquí donde emerge algo que en el día de hoy ningún concejal del oficialismo, en uso de sus razones, podrá sostenerlo. Vamos de menor a mayor. El año pasado, lamentablemente, fue asesinado un trabajador del trébol. El paro se extendió por un día, día y medio. ¿Qué significa esto? Y quiero que se entienda, basándonos en el contrato vigente, que si no hay recolección, no puede haber pago. Porque hasta el hartazgo hemos de decir que el contrato fija que es por día y por cuadra. Y como si estuviéramos en un jardín de infantes. Si es por día y por cuadra y el camión no pasa, no se le puede pagar a la empresa. No se le puede pagar a la empresa si dice la empresa, bueno, al otro día levanto la basura del día anterior en donde no efectuó el servicio, porque eso no está establecido en el contrato. Eso viola el contrato. El primero de mayo los camiones no salen a la calle. Es el día del trabajador. ¿Se imaginan ustedes los operarios prestando un servicio en esa fecha? afiliados al gremio de Hugo Moyano. Esto ocurrió desde el año 2002 hasta 2012. Pero hay algo más impactante todavía. Que el año pasado, un 4 de abril, el tornado se abatió sobre Moreno y golpeó Paso del Rey, Rififí, La Porteña, Álvarez, parte de La Reja, Cortejarena, Güemes. Y los camiones no pudieron nunca haber levantado la basura. Y sin embargo, hoy, cuando la mayoría apruebe los gastos del año 2012 efectuados por Mariano Güez, le estará diciendo a usted que aún con un tornado que destruyó una parte importante del distrito de Moreno, la basura se levantó. Y entonces quedará hoy demostrado, una vez más, que la estafa es una estafa, que no importa quién esté haciendo la defensa del oficialismo, sino cumpliendo el rol del oficialismo. Aquí no se va a discutir por parte del oficialismo y la oposición, quienes estén en condiciones de acompañar esto, que la presencia en las comisiones es importante, que la presencia en el recinto del concejal es fundamental, porque se pagarán los costos políticos el día que todos comprendan que la estafa es una estafa, que la corrupción, ya no de la prensa que juega todos los días a demostrar cuán sospechoso es el país, sino aquí la que tenemos cerca, sobre hechos que son concretos, comprobables, tangibles, y que debería hacerse un cálculo estimativo en la década ganada local, cuánta plata además se le pagó a la empresa El Trébol, sabiendo que se incumplía el contrato. Debo especular que hoy a las 14 horas, porque está convocada la sesión para rendir cuentas, que se va a explicar cómo es el tema de los refuerzos, porque un dibujo deben encontrar, aun cuando sea lamentable, grosero, impune, pero algún dibujo van a tener que tirar en la mesa para decirles a todos que el contrato del Trébol se cumplió. Fíjese que no he hecho mención que el año pasado llovió. Que el año pasado ha sido reconocido por algunos hombres del oficialismo como el peor año de prestación del servicio. Y aún así, no hay ninguna nota de descuento. Se le pagó lo que se le tenía que pagar. Creo que el argumento más sensato que el oficialismo, en uso de sus razones y alineamiento, como siempre ha hecho el oficialismo a lo largo de la década ganada local, podrá esgrimir hoy que se habían presupuestado 72 millones y se pagaron 72 millones. No como en otros años, donde la estafa era mucho mayor. Y así terminarán los 10 años del Trébol, aguardando el llamado a una licitación, que probablemente considere que el Trébol es una empresa más o menos eficaz, y tal vez con un sistema mixto pasamos a la etapa de profundización. ¿Cuánto se robó en 10 años? En la década ganada local, a partir de la basura, que es un negocio millonario para la empresa y para algunos que difícilmente podamos establecer nosotros con pruebas, que también se hicieron millonarios en esta década ganada local con la basura. Hoy en la rendición de cuentas, la aprobación está de más decirlo, será un hecho más. Como ha ocurrido en tantos años, donde lo que escasea es información, donde lo que escasea es un trabajo consciente sobre observar las cuentas públicas, y argumentos que hagan que la política se vuelva seductora, para defender con instrumentos oficiales aquello que se señala como un cambio en el orden local a partir del arribo de Mariano Güez. Fue el primer año de Mariano Güez en la intendencia. Y en ese primer año de la intendencia, para cerrar los 10 años del Trébol, se cumplió con la empresa como siempre se ha hecho a lo largo de 10 años. Quienes puedan ir hoy a la sesión, tengan tiempo, háganlo. Porque allí va a quedar, por lo menos, visualizado, si es que va, cómo se defiende un año de gestión, porque no son números, son políticas. Son decisiones políticas, a partir de conceptos políticos y prácticas políticas. Digo esto para cerrar porque cuando se cuestionaba con elementos y con pruebas la corrupción del Trébol, lo que dijeron históricos dirigentes, algunos siguen estando en el Consejo Deliberante, bueno, ganen una elección, ustedes gobiernan y administran. Cuando ya estaba todo cocinado. O en su defecto, es importante trabajar sobre el control. O en su defecto, no es una cuestión privada o pública, sino de control. Esto va a pasar hoy. Nos adelantamos porque hay situaciones que son lógicas y muy elementales. El oficialismo, con los nuevos concejales, hará el trabajo del oficialismo viejo, que entienden los viejos y los nuevos que la defensa de la gestión y la institucionalidad en la estructura no puede ser modificada. Esto se llama recorte informativo. Estamos con ustedes acompañándolos en esta mañana de viernes. Sopló un vendaval en el corazón de la ciudad, viento, fuego y sal, y nadie se quiso quedar. Sopló un vendaval y cada cual buscando su salida, cada cual lamiendo sus heridas, cada cual besando. Yeah.

A fin del año pasado, firmé el convenio para la refacción, ampliación y puesta en funcionamiento de la maternidad de Trujuy. Estamos ahora terminando los pliegos para realizar el llamado a licitación en este mismo mes, teniendo previsto el inicio de obras en julio y la efectiva apertura en agosto del año próximo. 3 años de promesas después. Así que será no mucho más de un mes que esté creado la maternidad como estructura provincial y a partir de ahí el tiempo que tarden en hacer las designaciones la provincia. Desde que el hospital empieza a funcionar hasta que funciona totalmente es un periodo de tiempo nunca menor a 6 meses. ¿Por qué nos quieren callar si nacimos gritando? Recorte informativo. Periodismo sin etiquetas. Nosotros hemos hablado con ustedes y ese es el intento de comunicarnos a partir de la información y como lo creemos, la información y la continuidad y la búsqueda propia de esa información. Que la provincia de Buenos Aires, en la generalidad cuando se habla de la crisis, se pierde cuando solamente se remite a esa frase o a esa explicación. Aquello de las individualidades y poner en sitio preciso qué estamos diciendo con la crisis. Ustedes que escuchan el programa, cuando se produce algún inconveniente importante en el hospital, volvemos a hacer las mismas preguntas: qué pasa en maternidad, si hay médicos, y si no hay médicos, qué impacto tiene esto, qué pasa con los insumos. Y en tema de salud, lo habíamos comentado aquí a partir de una presentación que hizo el diputado Vago en la Cámara Baja, pidiéndole al Ejecutivo Provincial que regularice la entrega de medicamentos oncológicos, porque no hay que explicar qué significa para un paciente no recibir ese medicamento. Pero parece que a la gestión provincial hay que detallarle todo aquello que el ministro y los asesores desconocen. O en todo caso, hay una desidia y un desprecio por aquellos que necesitan urgentemente ese medicamento para vivir. Está en línea Nora Francese para charlar con nosotros. Ella es una paciente oncológica. Crearon, como una estructura zonal y en Lanús. Mejor le pregunto a Nora, que amablemente nos atiende. Nora, ¿cómo estás? Buen día. Hola, sí, buen día. Muchas gracias por haberme llamado. Yo soy paciente oncológica desde hace 17 años. Empecé con un cáncer de mama y hace 21 meses que tuve una metástasis hepática, lo cual estuvimos 55 días sin medicación. Nos impide seguir nuestros tratamientos, nos afecta la parte emocional, la incertidumbre de no saber qué va a pasar con nosotros, ¿no? Entonces, al no recibir la medicación y que llamábamos a La Plata y no nos daban soluciones, no nos atendían el teléfono, cuando nos atendían mal, un grupo de pacientes fuimos a La Plata, hablamos con el viceministro, que es Alexander, nos prometió una solución al problema y, recibimos la medicación después de 55 días sin tratamiento. Lo recibimos el 16 de abril, recibimos la medicación después de 55 días, pensando que estaba solucionado el problema. Pero no lo estaba. Después de de un mes y medio recibí de vuelta la medicación porque volví a llamar a La Plata para comentarles que mi medicación no llegaba y yo tenía que seguir el tratamiento porque al cortar la medicación, uh-huh, el tratamiento va para atrás y tenemos que empezar de cero. Y la verdad es muy doloroso hacer este tratamiento porque son drogas muy muy fuertes. Y nos sentimos abandonados, como que no nos dan importancia ellos a nosotros de lo que estamos pasando. Disculpame, ¿sí? Vos fuiste a La Plata porque nosotros la información que teníamos es que a La Plata llegó un colectivo con pacientes oncológicos, con médicos que hicieron un acto solidario, humano, responsable de ir a La Plata a reclamar algo que cuando te escucho digo, ¿y si vos no llamabas? Si ustedes no llaman, por ahí pasa de que está todo normal. Si nosotros no vamos, no es como que estaba todo normal, exactamente, porque para ellos estaba todo bien. Claro. Pero nosotros nos bajaron el sistema. En diciembre cortaron el sistema, no sé por cuál razón. Entonces empezamos a hacer convocatorias en el oncológico y, oh casualidad, que el 18 de marzo se levantó eso. O sea, empezaron a escanear las recetas y empezaron a llegar a La Plata. Oh casualidad. Y bueno, y después de esa convocatoria seguimos esperando, pero como no tuvimos respuesta, fuimos a La Plata, como decíamos, en micro, entramos un grupo de pacientes, entre ellos, entre yo, el médico, gente del SICOP, y bueno, y el doctor Alexander nos prometió que el problema se iba a solucionar, lo cual nos fuimos todos, entre comillas, tranquilos, porque no le creíamos mucho, pero bueno, nos prometió que sí. La medicación llegó, nosotros fuimos un martes, el jueves la medicación llegó para todos los pacientes, pero después empezaron otra vez con la misma historia de no entregar, rechazar las recetas, pedir de vuelta todos los estudios que ya les habíamos mandado. Uh-huh. Para hacer tiempo, no sé, para molestarnos, porque esto a nosotros nos implica algo emocional, estamos mal, la familia nuestra no la pasa bien tampoco. Nora, cuando te dan el medicamento, antes, ¿qué te dan el medicamento? ¿Por un mes? ¿Te dan por tres meses? Inclusive por una cuestión burocrática, se debería encontrar el mecanismo para que un paciente oncológico no tenga que estar todos los meses persiguiendo lo que realmente necesita, porque si no es mucho más que una desidia, es abandono de persona cuando uno lo ve en plenitud al conflicto. Es que es eso, nos sentimos abandonados como personas, como que no les servimos a la sociedad, a ellos, entonces no les importamos, para ellos está todo bien, no pasa nada, y si no nos preocupamos nosotros en hacer lo que estamos haciendo, no estaríamos medicados directamente. Ahora, por ejemplo, la medicación mía es cada 21 días me la tienen que aplicar, ¿no? A mí me la entregaron el 16 de abril. O sea, contá 21 días y me llegó recién el 23 la medicación. O sea, que yo perdí sesiones de quimio. Y al perder las sesiones, el tratamiento vuelve para atrás. Y a veces tenés que empezar de cero otra vez. Yo hace 21 meses que estoy con esto, y es una cosa muy seria. Yo tengo metástasis hepática, que controlada con la medicación estoy bien, pero si no me la dan, no voy a estar bien. Pero ellos parece que no entienden o que no quieren entender lo que está pasando realmente. Cuando ustedes pudieron hablar con Alexander, que es el viceministro de Salud, sí. No, me decías, él se comprometió, sí. Me imagino, fuertemente a regularizar. Sí, sí. Y comprendiendo, imagino, el señor Alexander, que con pacientes oncológicos la continuidad en el tratamiento es clave, ¿verdad? Entonces, él cuando habló con ustedes y se comprometió a resolverlo del mes en curso, o es una solución más integral, más sostenida. Él se responsabilizó en solucionar el problema. Ahora, ¿qué pasa? El médico que fue con nosotros dijo que ya tenía que solucionar en ese momento el problema que teníamos nosotros, porque a mí me rechazaban las recetas y no tenía motivo alguno, porque decían que tenía medicación hasta marzo, que era mentira. O sea, no se entendía bien por qué me las rechazaban. Entonces, en ese momento, a mí y a otro señor, en el momento apretaron un botoncito y nos resolvieron el problema, diciéndonos que no iba a pasar nunca más esto, que fue un problema que no tenían dinero de pronto para pagar a las droguerías y que las droguerías no les entregaban la medicación por falta de presupuesto. Entonces, nosotros no tenemos la culpa que ellos no tengan presupuesto para solventar nuestro problema. Y el ministro nos dijo que nosotros tenemos derecho, obvio, a recibir esa medicación, pero parece que el derecho fue cuando nosotros fuimos a reclamar, porque si no hubiéramos recibido nada. Uh-huh. Nora, ¿y qué? Ahora, decime. Lo mismo si ahora. Si no reclamaba por teléfono, la medicación no la hubiese tenido tampoco, porque si es cada 21 días, la receta la presenté el 16 de abril y la recibí ayer, imagínate que yo perdí una quimio ya. Porque para hacer la quimio me tengo que hacer análisis, o sea, yo ahora hasta la semana que viene no me puedo hacer la próxima quimio, porque me tienen que hacer análisis, un control, y después ahí hacérmela. Entonces me perdí ya dos quimios. ¿Entendés? Sí, claramente. Porque es cada 21 días. Además de tu historia, que es tan dolorosa y tan fuerte escucharte, sí, pues están peleando por la vida. Seguramente. Y cuando hay una descripción tan fuerte, solamente me pregunto cómo calificar a los funcionarios públicos que permiten que esto ocurra, ¿no? Es un deambular y es un ruego cuando debería ser una asistencia pensando en la humanidad, ¿no? Probablemente no la tengan los funcionarios en estos casos, porque no hay nada que explicar, como te decía en el comienzo. ¿Qué se armó? ¿Es una zonal de Lanús, de la zona sur? ¿Qué es lo que comenzaron a hacer ustedes para organizarse, no? Formamos una comisión, nos juntamos dos pacientes y sí, empezamos a convocar gente y dijimos, esto no puede pasar, no puede pasar porque hay gente que está muy mal. Incluso murieron como 25, 26 personas en el oncológico a raíz de no tener medicación. Estaban graves, pero de todos modos no se sabe si hubiesen recibido esa medicación, si no hubiesen estado un poco mejor o una mejor calidad de vida. La cuestión es que murieron 26, 27 pacientes. Nosotros nos enteramos, no es que nos dijeron, pero recientemente el médico nos comentó que se habían muerto como 26 pacientes. Uh-huh. Y yo, a esas personas, al ministro, al viceministro, para mí son gente que no tienen piedad. Esa es la palabra que yo pongo, para no decir otra que queda muy mal. Y hay otro, bueno, entonces formamos una comisión y, bueno, empezamos a convocar gente, a hacer convocatorias en el oncológico. Fuimos al municipio de Lanús a ver al intendente Díaz Pérez, uh-huh, el cual no nos dio bolilla, en realidad fue esa, nos atendió, pero no nos dio ninguna solución, incluso nos mintió porque nosotros le pedimos micros para ir a La Plata, nos dijo que sí, y después a último momento dijo no, que no nos daba ningún micro, no sé por qué razón, bueno, no nos dio los micros. O sea que él nos mintió, me mintió en mi propia cara, porque encima no lo tomó como algo grave, lo tomaron como algo al pasar, ¿no? Digamos, uh-huh, y nos sentimos muy golpeados realmente, Nora, muy desilusionados. Sí, lo que tienen que hacer en una situación de fragilidad, sacar fuerzas para reclamar aquello que debería estar, ¿no? Es impresionante. Y sí, me parece que lo apropiado es lo que dijiste vos, no tienen piedad, sería esa la frase. Esa es la palabra más suave que le podemos sí, dar. Pero también te lo pregunté, y en el caso, como lo estás mencionando vos, que murieron más de 20 pacientes, además de abandono de persona, las imputaciones judiciales tienen que aparecer. ¿No? Tienen que aparecer, porque si no, aun cuando después las causas no avancen, pero hacer público esto, porque es el intento que nosotros realizamos, sí, pero... y escuchándote, pero es muy muy impresionante, ¿no? Inclusive las familias están destrozadas porque se muere su familiar y es cómo seguir, triste. ¿No? Es muy triste, sí. Es muy triste. Aparte que vos ves a la gente que va a buscar su medicación y que no la recibe y sale tan mal, tan triste. Y los contentos que estábamos nosotros cuando fuimos a La Plata y después a dos o tres días entregaron la medicación, la gente salía con una alegría, con esos frasquitos de remedio, que es una cosa que no la podés explicar. Muy triste. Son porciones de vida. Sí, ¿no? Sí. Muy triste. E incluso hay un señor que ayer hablamos con él y se operó el 26 de enero, lo cual los tratamientos empiezan más o menos al mes de operar, entre que te hacen el estudio, te hacen el análisis patológico, te mandan al mes más o menos, empezás con quimio. Pues este señor no la pudo empezar porque la medicación no le llegó nunca. Incluso ahora le salió una metástasis hepática a raíz de no haber empezado el tratamiento adecuado en el momento adecuado. Y bueno, y de tanto insistir, ayer también, el miércoles le llegó la medicación a este señor, a mí y a otro señor más. Como hay gente que, hay una compañera, que ya hicimos un grupo de amistad, hay una señora que tiene cáncer óseo en los huesos y no recibe la medicación. Y llamamos, reclamamos y todo, pero no sé qué pasa, ¿no? A ella no le llega realmente y está en cama y no se puede levantar. Y cuando haces una amistad con estas personas, es como que te pega mucho más, ¿entendés? Porque ahí es como una familia ya que armamos, claro. O sea, nos conocemos, nos vemos siempre, por lo menos 4 veces al mes siempre nos encontramos todos. Nora, y ves, sí. Sí, decime, si los ves. No hay problema. ¿Qué edad tenés? Yo tengo 55 años. Sí. Empecé con este problema a los 39. Bueno. Al principio no hubo problema en la medicación, en ese año que yo empecé, tenía la medicación en tiempo y forma, nunca perdí una sesión. El problema este empezó ahora, hará más o menos un año que estamos luchando, uh-huh. que nos mienten, no llega, no sé. Incluso a mí me hicieron hacer, que es una vergüenza, todo el trámite de nuevo, todo, como si empezaría de cero hoy, me hicieron llevar todo lo que empecé hace 17 años, me hicieron volver a llevar todo, biopsias, estudios, todo. Presenté todo y me rebotaban las recetas igual, pidiéndome más estudios. Entonces yo le puse, cuando me rechazaron la receta, en el papel que ellos te mandan del rechazo, le puse, ¿qué estudios quieren más que le mande? Si yo en febrero me hice todo, y no sé qué quieren más que le manden, no sé qué me digan ellos. Y aparte, no pueden hacer un seguimiento los médicos si uno no se da la quimio como corresponde, ¿entendés? Uh-huh. Porque si te la tenés que dar cada 21 días y yo te la tenga cada 2 meses, el efecto no es el mismo. No, pero además está reconocido que cuando se interrumpe el procedimiento, sí. Tan solo un mes, todo lo hecho anteriormente queda sin efecto. Queda sin efecto. Y además, pero además de quedar sin efecto, tiene un impacto superior en el avance de la enfermedad en el paciente. Esto es lo que pude preguntarle hace 15 días atrás en La Plata, que precisamente, ¿qué sucedía con la interrupción de un tratamiento? Bueno, sí. Vos lo sabés mejor que nosotros. Nora, yo te agradezco mucho el testimonio y vamos a hacer lo necesario, por lo menos que está a nuestro alcance, para que se conozca mucho más lo que vos estás contando, porque en la Cámara de Diputados se dio por sentado que se había resuelto el problema. Y, no, pero no. Y me parece que la obligación que tenemos nosotros, desde aquí, desde una radio comunitaria y contactándonos con vos, es precisamente derribar esas cuestiones institucionales que hacen a la mentira o, en todo caso, a la resolución del conflicto un día. Al día siguiente vuelve el conflicto, pero ya pasó. Mentir. Exactamente, esa es la palabra, te mienten, te dicen, el lunes te llega, pero ¿de qué lunes? No sé. Claro. Lunes, esperamos un lunes, otro lunes, hasta que, no sé, uno llama, que te cuesta un montón llamar a La Plata, a veces te cortan, te tratan mal, incluso, y bueno, y te dicen el lunes, martes, pero vos esperás lunes, martes, miércoles, jueves, y la medicación no llega, y la incertidumbre que tenés, porque no sabés si en realidad te va a llegar o no te va a llegar, porque no sabés si te van a seguir dando el tratamiento, no sabés nada, incluso... el auditor de La Plata quiso hablar con mi médica. La verdad, ni ella supo para qué. Porque yo le pregunté para qué. Me dice, mira, Nora, no sé. Me llamó para ver si vos tomabas esta medicación y le di. Entonces es para joder nada más, para perder tiempo, para hacer tiempo, para... Yo lo creo, inclusive hasta en lo metodológico, Nora, que es... no te estoy dando el medicamento porque falta este papel. No es una responsabilidad mía, sino tuya. Entonces cambian, alteran la responsabilidad y lo ubican en el paciente, que faltó este papel. Lo cual es falaz, es mentiroso. Sí, pero es sí. Para justificarse... que todavía no llegó el medicamento para que vos sigas el tratamiento adecuado porque faltó un papel. Esto es muy importante que lo puedas comentar como lo estás comentando para que se entienda de qué trata la institucionalidad. Siempre lo decimos nosotros. Claro, te piden estudio. Yo le mandé todo cuando fuimos a La Plata. Yo había llevado todas las fotocopias que saqué. Y el director del banco de drogas, cuando la chica vino con todos los papeles míos, dijo, no es necesario verlo. Agarró, apretó un botoncito y me llevó la medicación. O sea, ¿qué es? ¿Falta de voluntad? ¿Qué es? No sé. Y no vio ningún papel mío. Y después, cuando presenté la receta, me rechazaron todo de vuelta porque no tenían los papeles míos. Y obvio, si no los miro, ¿cómo vas a ver que los llevé, entendés? Tuve que mandar otra vez todo y otra vez me lo rechazaron. Y no sé qué quieren. Ahora no, ahora me entregaron ayer. Vamos a ver si cumplen. Ahora en 21 días me entregan la otra. ¿Ayer te entregaron la medicación? El miércoles. El miércoles te entregaron la medicación. Claro, yo ahora en la semana me hago... Tenés que hacerte los estudios, tenés que hacerte los estudios correspondientes. Claro, entregué la receta ayer, sí. Y teóricamente en 21 días me tiene que llegar la próxima. Porque no es que entregas la receta hoy y te la dan dentro de 2 días. No, esto pasa por un lado, el otro, el auditor, esto, lo otro, y te tarda, yo qué sé, a lo mejor un mes en entregarte la medicación. Uh-huh. Cosa que si son médicos saben que si es cada 21 días, claro. A los 20 días la tenés que tener en tus manos para el día 21 hacértela. Uh-huh. Pero nunca puede hacer eso, o sea que estamos encima con el problema de la enfermedad pensando si te va a llegar o no la medicación. Nora, esperemos y tenemos tu teléfono, así que sí. En tu caso se multiplican muchos casos y bueno, sirve esta comunicación para comentarle a la audiencia de este programa que se emite aquí en Moreno sobre aquellos uh-huh. pacientes que pueden estar atravesando esta situación. Quienes quieran saber algo más, bueno, el teléfono de la radio es el 466-6559, porque lo decías vos, Nora, se construye, además de un vínculo afectivo y familiar, se construye una organización para reclamar lo que le corresponde, que es lo principal en este caso. Así que, yo te mando un abrazo y estaremos en contacto para saber si, tomando tu caso, hay una multiplicación de la política pública sanitaria de la provincia de Buenos Aires que llegue a todos aquellos que no tendrían que estar reclamando nada, tendrían que estar recibiendo la medicación para hacer su tratamiento. Incluso lo que te quería comentar es que nosotros cuando hacíamos las convocatorias llamábamos a los medios y ningún medio, ninguno nos apoyó. Los que nos apoyaron fueron las radios, sí, pero los medios de televisión, ni Canal 13, ni ninguno. Nadie. Ninguno nos dio una mano.

Bueno, ahora vamos a darle curso a lo que dejó la sesión itinerante. Una sesión histórica. ¿Por qué? Porque salieron los concejales de recinto en donde habitualmente se trabaja una orden del día, una sesión ordinaria. Y por ser histórica, hasta debería tener un carácter extraordinario en ese sentido. Lo que ocurrió fue lo que ayer charlábamos con Cintia Medina, el trabajo de Cecilia Rodríguez. Y vamos a poner al aire, son muchos audios, pero vamos a cumplir con la meta establecida para hoy, que es compartir con ustedes qué dejó ese encuentro de los concejales, una sesión ordinaria en el SIC de La Viviana. El próximo encuentro será en La Reja, ¿sí? La próxima, que será el cuarto miércoles de el mes de junio. Mendieta, apuntándole a Gradín, secretario de gobierno, es un histórico, Gradín, y tiene que ver con cuestiones que vienen de arrastre desde hace mucho tiempo, que están ceñidas en no solamente en la capacidad e injerencia de Gradín, sino en las no respuestas de Gradín hacia el Consejo Deliberante, que se vieron acrecentadas desde el año 2011 para acá, ¿sí? Lo escuchamos a Mendieta y vamos haciendo comentarios al respecto de lo que fue la sesión itinerante en el SIC de La Viviana. Por eso no se quiere hacer ordenanza, porque sabemos que la obra pública es difícil y tiene que ver con la economía general de nuestro distrito. Ahora, no puede ser que el secretario de gobierno, que en aquel momento decía que sí para un listado de la creación de un registro para el asfalto, diga que no con los propios argumentos que él le mandaba para que diga que sí. Entonces, a ver si nos ponemos de acuerdo. 12 de año cambiamos de opinión. ¿Pero por qué cambió opinión? A ver, porque no vivo en un barrio, vivo en un country. Entonces es divino. El country tengo todo. Tengo pasto cortado, tengo todo. Y esto hablo del secretario de gobierno, ¿eh? Marcelo Gradín, con nombre y apellido. ¿Sí? Entonces tenemos todos ahí adentro. Ahora me doy el lujo de decir el registro, ¿no? ¿Por qué no? Entonces esto sí, como decíamos acá, tenemos que saber, pero esto no es politiquería barata, esta es la realidad, no estoy mintiendo, y los concejales saben que no estoy faltando a la verdad en esto. Y tengo mucho dolor, porque hay que ponerse de acuerdo, cuando hay una cuestión, y quiero decir también esto honestamente, esto se me ocurre a los que presentamos el proyecto, porque vino el secretario, ¿sí?, que maneja el obrador, diciéndonos que él necesitaba un registro para mandar a arreglar las calles, para arreglar las luces, para hacer los zanjeos, para tapar los baches, los pozos de los asfaltos. Él nos pidió esto, pero el que vive en el country dice que no, que está poderoso. Y ese señor vino, y yo le quiero aclarar también acá a todo el mundo, como dije el otro día públicamente, a ver, yo estoy y fui parte de una gestión de Mariano West 2 años antes que fuera intendente. 2 años. No vine cuando la mesa estaba servida. Nos rompimos el alma muchos para llegar a la gestión. Y a este señor lo trajeron cuando la mesa estaba servida, cuando ganamos. Hoy vive en un country de Moreno. ¿Qué le va a preocupar el registro si las calles, si o no? ¿Sí? ¿Están bien o no? Como pasa en muchos lugares de nuestro barrio, que para entrar a nombrarse a 12 cuadras del primer asfalto, tenemos que pasar los cráteres de la luna. Esto es lo que digo yo. Esto no voy a decir, no es politiquería barata. Es la realidad. Averíguenlo. No estoy mintiendo. Esta es la verdad. No es necesario hacer una traducción muy grande, ni muy amplia. Lo que dijo Mendieta y lo que acabas de escuchar es que en su momento Gradín le pidió a él, como presidente del consejo, que se habilite el registro. Y ahora que no es el presidente del consejo, es en otro tiempo, niega la entrega de ese registro. Registro de proyectos, expedientes, que versan sobre la solicitud de los vecinos para el asfaltado de calles. Y que Gradín vive en un country. Sí, vive en un country Gradín. No creo que sea el único, pero vive en un country Gradín. Quien le contestó a Mendieta desde una mirada política, no institucional, porque ahí lo que está diciendo Mendieta, yo como presidente hice lo que a mí me pedían. ¿Está? Y hay una mención respecto a la observación que tienen muchos, que son los viejos, Mendieta es uno, Contreras es otro, Palacio, García, digo, de los peronistas históricos, que laburaron por el proyecto antes que Gradín, esto es 2 años antes, desde el 93 en adelante, para alcanzar la intendencia UES en el año 1995, que se extiende hasta hoy. Es decir, nosotros laburamos y nos rompimos el alma, y después vinieron otros que estaban ya preparados cuando la mesa estaba lista. Hay mensajes que son fáciles de codificar y después transmitírselos a ustedes. En ese marco, lo que dijo Alagastino fue, Mendieta, usted se tiene que hacer cargo. Fue presidente durante una década y media. Y lo escuchamos. Yo vengo escuchando ya hace 20 minutos al concejal más. Y dos detalles. Primero que la policía no es la justicia, que fue un tema que pasó, lo que pasar. Es decir, no es quien aplica la justicia, sino que es auxiliar de la justicia. Quien tiene a cargo la justicia son los jueces y son los fiscales que tienen que investigar, ¿no?, ante un hecho delictivo. Digo, porque si no, nos confundimos todos creyendo que el patrullero es la justicia. No es la justicia. La primera cosa. La segunda cosa que me parece importante, digo yo, porque si no me parece que algunos estamos sentados acá escuchando, hay momentos de trabajo que son las comisiones, pasó una situación concreta ese día, usted se retiró antes, del mismo modo que llegó tarde acá a este espacio, y entonces me parece que hay que actuar con respeto y no querer mostrar ante la comunidad algo que no se es. Con respecto a lo que pasa o no pasa a la hora del funcionamiento del Ejecutivo, yo he sido muy crítico y sigo siendo crítico con relación a las cosas que hace este gobierno municipal o no hace este gobierno municipal. Pero ahora, digo yo, cuando se hablaba del poder, usted hablaba del poder hoy. Usted fue presidente del Consejo durante 15 años, señor. 15 años. Usted fue corresponsable de las cosas que pasaron o dejaron de pasar en todo nuestro querido Moreno. No puede ser que se siente acá, concejal, a decirnos a nosotros qué es lo que tenemos que hacer, por lo que necesitamos realmente ofendido. Necesitamos realmente que nos está ofendiendo a todos. Siéntese a trabajar todos los días, concejal, venga a la reunión y trate de ser puntual. Porque si no, me parece a mí que entramos en un debate que no tiene ningún tipo de sentido, porque no aporta ni agrega nada más que lo que todos conocemos. Me parece importante aclarar y me parece importante que se entienda de qué estamos hablando. Y de verdad que si el secretario de gobierno hace lo que hace y es incorrecto en su forma de proceder o de vivir, tendremos que buscar la vuelta y el lugar que corresponde, ¿no? Y hacerlo recorrer las calles de nuestro barrio para que a lo mejor comprenda lo que todos comprendemos porque lo vivimos. Bueno, nada más que esto, señor presidente. Muchas gracias. Bueno, mientras recuperamos la máquina, y porque ahora viene lo mejor, aquello que por lo menos establece un cierto cruce de opiniones. Ahí Alagastino, cuando habla en la parte final y le está proponiendo a Gradín que recorra las calles o a algunos funcionarios, así como él, me parece con un criterio político, señala lo que Mendieta realizó durante una década y media respondiendo a los parámetros ejecutivos, por lo tanto, efectivamente es corresponsable, y Mendieta se ha hecho cargo de esto, sobre todo cuando rompió relación con el intendente Hues y el ex intendente Arregui. Mendieta le va a contestar que él se hace cargo y le recuerda a Alagastino que él fue parte de la alianza. Ahora sí lo tenemos, dale. Y me hago cargo absolutamente siempre. Fui parte de la gestión de Mariano Hues y de Andrés Arregui, hasta que tuve mi diferencia en cuanto a opiniones de cómo se estaba llevando Moreno. Nunca lo voy a negar, nunca, jamás. Dos dirigentes tuve en mi vida en Moreno, Coco Lombardi y Mariano Hues. Son las dos personas que me conocieron. Ahora, el señor tuvo multiplicidad de deberes, y haciendo Moreno una aberración de Moreno. Así que yo le digo esto, la señora que dice callarte chorro, es fácil. Comisaría, va, denuncia, tranquilamente y ya está. Entonces yo digo, a ver, en estos temas, como bien decía también y hablaba el concejal, el que le habla para que salga la ley, ¿sí? La ley de lo que es el departamento judicial, se pasó toda la noche con la senadora y un grupo de compañeros de Moreno para presionar, porque esa es la palabra, a los legisladores para que legislen y puedan sacar esa ley para Moreno. ¿Quieren más? Les vamos a dar más. Sí, Mendieta, bueno, yo no escuché, ahí habla de que se hace cargo, es un error mío, en ningún momento hace referencia de que Lagastino estuvo en la alianza, pero estuvo, Lagastino estuvo en la alianza acompañando la propuesta en su momento de Juan Eugenio Ricci, en el Frepaso. Lo dijo, yo no lo pude escuchar, pero ahí me dice Cecilia que en la sesión lo señala. En un momento se lo señaló también Carlos López a Lagastino, ¿sí? En una sesión acá, en el recinto histórico, diciendo, bueno, hay que hacerse cargo de todo. Barreiro, José Barreiro, del Frente Justicialista para Victoria, JP Pueblo Libre, la estructura histórica de Mariano Hues, bueno, habló de la institucionalidad. Vieron que no es algo que nosotros lo traemos aquí al programa caprichosamente. Se habla en esos ámbitos de la institucionalidad. Y levantó la voz. Y marcó posición. Es el cuerpo y no Mendieta. Es el cuerpo. La sesión pasada hablamos de la institucionalidad, de las instituciones. Cuando no se puede tratar un expediente, porque el reglamento lo dice, también es parte de la institucionalidad, señor presidente. Eso es lo que estamos planteando. Cuando es verdad que dejó firmado un dictamen, pero firmado en blanco un dictamen. Y tengo al presidente firmado. Cuando no lo dejó, terminó la discusión y se tuvo que ir. Entonces, la verdad que la responsabilidad que marca por un lado, la desmarca por el otro. Y yo no vengo a hacer, yo no voy a decir realmente lo que pasó. Y si la verdad, si tienen duda entre ellos, quién tiene más y quién tiene menos plata, es una cuestión que a mí me llama la atención. Si alguien tiene que creer que alguien fue ilícito lo que hizo, que vaya a la justicia. Ya lo estamos repitiendo muchas sesiones continuas. Y sabe que hasta ahora, ojalá que tengamos muchas causas para decirle al pueblo de Moreno que hay que investigar. Hasta ahora tenemos muy pocas. Entonces esa es la responsabilidad que estamos hablando, la institucionalidad. Cuando estamos hablando de que dejan un dictamen firmado en blanco y que no dejan que terminemos la discusión, porque la idea no era si teníamos que rechazar el veto o no. Estábamos seguros de lo que teníamos que hacer. No sabíamos si el reglamento nos permitía o no. Entonces hemos tomado el tiempo correspondiente. Hemos citado al secretario para que traiga el reglamento. Hemos estado una hora sentado en la comisión más y hemos discutido lo que decía el reglamento. No hemos puesto de acuerdo y hemos dicho claramente, y lo voy a decir ahora acá para que quede a cada uno de los vecinos en la retina, no se puede hacer lo que quieran, se puede hacer lo que el reglamento y la legislatura dice. El reglamento y la legislatura dice que él va a poder hacer el rechazo del veto. Si 7 concejales más acompañamos, él va a poder hacer el rechazo al veto. Si lo tratamos en comisión extraordinaria y 14 compañeros más lo acompañamos. No es él, somos nosotros. Es el cuerpo, es la institución, es el cuerpo colegiado. Entonces me parece que la falta de respeto y la forma. Eso es lo que estamos planteando. No si el secretario de gobierno rechazó caprichosamente. Y la voluntad que hemos plasmado en esa ordenanza la hemos hecho el cuerpo entero, no un concejal. El mes que lo deje para otro, o porque es mío, o porque es tuyo, el mío, no sirve cuando se habla del cuerpo. Estamos hablando de una ordenanza que es de todos. Y tendremos que rechazar un método conjunto y discutirlo. No dio el tiempo y no dio el espacio porque se levantó, se fue y dejó un dictamen firmado en blanco. Y lo tengo que contestar yo, testigo, y tengo más cosas de testigo para decirlo, ¿verdad, señor presidente? Bueno, esto le dijo Barreiro a Mendieta, que sigue sosteniendo Barreiro algo que ya ha hecho público, por lo menos en este programa, que Él exige una contracción al trabajo de todos. Por supuesto que apunta más a la oposición que a los propios. Yo te contaba que después de aquella sesión en donde discute y mucho y emociona Jorge Lagastino una diferencia importante con la presidencia de Contreras, a los días siguientes se produce un encuentro que se tenía que haber realizado la Comisión de Hacienda y Presupuesto y no concurrió nadie. Inclusive la semana pasada Mirko García mostró un acta que él hizo firmar que en la Comisión de Hacienda y Presupuesto sobre 19 concejales fueron 6, es decir, no hubo quórum, ¿no? Pero Mendieta le contesta a Barreiro, ¿sí? Y entonces a esa altura de la tarde la cuestión estaba planteada así: Mendieta, Barreiro, Lagastino, y si quieren alteramos el orden de los productos y el resultado va a ser el mismo. Seguimos compartiendo, es el audio 23, mirá cuántos audios hay. Las ordenanzas son del Consejo, pero hay que defender las autorías de esas ordenanzas. Jorge Mendieta, ¿lo tenemos? ¿No tenemos el audio 23? Buscamos el de Mendieta entonces. No está. A ver si lo podemos encontrar. ¿No hay ninguno de Mendieta ahí? Bueno, vamos a poner entonces el audio de Mendieta cuando habla del quórum. Dale, dale, dale. Bueno, realmente no quería llegar a esto, pero voy a poder contestarle a lo que decía el concejal recién en cuanto a... Sí, es cierto, he dejado en blanco. También es cierto que le he pedido al presidente que no interesaba y nunca fue yo. Sino también recién decía de quiénes son los proyectos, recién que acababa de felicitar, por ejemplo, a Lombardi, que presentó este proyecto que hoy podamos estar acá. Él es el autor del proyecto, él es la idea, y nosotros todos acompañamos. Entonces esto no es el yo. Acá se quiere, a ver, ser ver otra cosa que no es. Yo no estoy planteando yo. Los autores de los proyectos, como bien hablaba también, y también se dedico por parte de usted, señor presidente, de la Escuela 10, también se enunciaba justamente el consejero que habló como autor del proyecto. Me parece bárbaro porque es lógico, tiene que ser de esa manera. Acá no estamos en yo. En ningún momento dije yo en ese aspecto, en ese sentido. Cuando hablamos de justicia, como algunos hablamos, es cierto, la justicia tiene que ser como una equidad para todo el mundo, ¿sí? Para todo el mundo. Cuando hablamos, a ver, técnicamente hablando, en cuanto a esto, yo no falté la verdad para nada en cuanto al tema de lo que dije de este proyecto de ordenanza. No es porque el que se le haya ocurrido, y aclaré que no era que se me haya ocurrido a mí el registro de eso. Se le ocurrió al señor Pereja, que es secretario y encargado de obras públicas. Gracias a él, al amigo Pereja, y de verdad de corazón le digo, a ver, era para ir llevando un camino distinto. Yo no estoy con el todo acá. Se me puso a mí, digamos, tomé las palabras de él y nos sentamos a escribir. Yo no voy a decir nada, todo lo contrario, me dice, es cierto, lo firmé mal porque tengo una confianza. Y le dije, te firmo en blanco, firmé el primer papel, había un error, tuve que firmar el segundo papel, porque lamentablemente tenía que irme. Pero no quiero entrar en las cuestiones particulares por si me tenía que ir. ¿Sí? Pero me tenía que ir, pero estuve todo en la reunión de comisión. Ahora también, señor presidente, la reunión anterior, siendo 9 concejales, para que sepa los vecinos, no conseguíamos quórum. No conseguíamos quórum. De 9 concejales tiene que haber 5 para que haya quórum, para que se entienda. O esto no me deja mentir el señor presidente de la comisión, ya que es testigo fiel de la misma. El que le haga. No tuvo ningún inconveniente en tratar diversos expedientes porque tiene que ser de esa manera. No es que me tiene que dar una medalla, nada, porque no es bueno. No, tiene que ser de esta manera. Tengo mi responsabilidad como señor fiscal y si estoy en ese momento tengo que cumplirla. Ni mucho de lo que hablan, ni mucho de lo que dicen que falta, no falta, qué sé yo. Yo quisiera saber, y voy a pedir, y me voy a encargar de buscar todos los estados de los proyectos, a ver qué presentaron y todo lo demás. Y también de aquellos, ¿sí? Como he escuchado públicamente, de los que trabajan tanto, En otro momento, en otra época, cuando yo estaba del otro lado del mostrador, tengo un listado entero de que es el personal, de todo el personal musical. A ver dónde estábamos, yo estaba del otro lado, estaba con Mariano. Yo tengo un listado, ¿sí? De todo. Entonces, a ver, aquellos que hoy dicen, hay que trabajar. Claro que hay que trabajar, claro que hay que hacer la cuestión. ¿Sí? Los mecanismos que cada uno lo impone, y muchas veces, como es un cuerpo colegiado, algunos no pueden estar por distinta actividad, pero siempre tratamos de dar el cubo. El cuerpo completo, muy pocas veces lo hemos conseguido. ¿Sí? Muy pocas veces hemos conseguido que estén todos los concejales en la comisión. Muy pocas veces se ha conseguido. Bueno, después apareció el tema del Colmenar, que no lo vamos a poner, y el error ha sido mío respecto a los audios, ¿sí? Habló Mendieta del Colmenar, le respondió a Lagastino, pero hay un punto en donde tal vez el interés de tratar una cuestión que es realmente interesante, del registro de expedientes o de calles que necesitan ser asfaltadas o mantenidas o reparadas, que a través de una moción de Carlos López en ese momento, pide que se trate el expediente, que se incorpore el expediente y que vaya a una sección extraordinaria para elaborarlo. ¿Por qué? Porque Gradín vetó esa posibilidad cuando decía Mendieta en un momento, fue el mismo Gradín que me lo pidió. Eso es como técnico, o es técnico. Es técnico y político. Pero para terminar con esto de la sesión itinerante en La Viviana, que fue y ya es un hecho histórico, se va a recordar por siempre que el Consejo salió del recinto habitual para ir a discutir los temas de una orden del día en un barrio, en este caso en el Centro Integrado Comunitario, que para mí es una delegación municipal. Después fíjese cómo termina esto. Nos vamos a extender un poquito de la tanda. Porque aparece, primero, es mucho más que una chicana. Las chicanas se utilizan en momentos para terminar el debate o sacar de eje a quien está debatiendo. Esto es una práctica, ¿verdad? Como Lagastino hacía referencia directa y personalizaba la discusión en Mendieta, cuando se menciona por parte de un concejal a otro, automáticamente el concejal aludido tiene la palabra. Es así, eso es por reglamento, ¿verdad? Entonces, Mendieta, vamos a escuchar, es el audio 18, ¿sí? Dice que Mendieta, que él considera que Lagastino está enamorado de él. Y esto es así. Hay momentos que van a quedar en la historia del Consejo Deliberante en donde las chicanas promovieron a risas. Bueno, quien más aportó y con cierta sagacidad e ironía, es Mirko García. Mirko García, sobre todo en el año 2010-2011, ha dejado frases históricas cuando estaba sentada ahí en el recinto Patricia Jorge. Y hubo momentos de tensión, en donde el peronismo mostraba toda su fuerza y todas sus inquietudes y toda su interna. Bueno, apareció, si quieren, en menor grado esto, y si no lo ponemos, estaríamos incumpliendo con el objetivo menor, secundario, que es, la historia terminaba así, pero empezaba de esta manera. Esa parte no se cuenta. Que los que iban a Santa Brígida, los que iban al cruce, les salía más barato el boleto que en cualquier parte de la provincia de Buenos Aires. Esa parte no se cuenta. Entonces hay que ser cuidadoso, porque todos tenemos defectos como ser humano. Ninguno somos perfectibles. Yo reconozco, me he equivocado cientos, miles de veces. Pero no estoy apuntando con un dedo continuamente esto. Sí tomo esa equivocación para no volver a cometerla. Y acabo de decir recién a alguien que está con Mariano Weiss, que hoy es mi adversario en cuanto a pensamiento, no a la persona. Pues tuve la desgracia de perder a mi madre este año y Mariano Weiss me llamó. Un gesto humano, hermoso. Hermoso, más allá de la politiquería que lamentablemente estamos haciendo algunos de nosotros acá dentro. Y me hago cargo porque soy parte hoy de la discusión, hablo, de la discusión, de la forma que se está llevando esta discusión. Hay un concejal que es lo que hace tu dedito apuntar, y ya mira que tengo un espejo enorme, y por lo menos decirle hacia adentro, a ver, ¿cuáles fueron mis errores para aprender y no cometerlos más? ¿Cuáles son? Y conocer el mecanismo del funcionamiento de una institución, qué es el reglamento, qué es la ley orgánica. Pero quiere jugar este juego, yo también lo sé jugar. Por eso le voy a decir, señor presidente, voy a ver cuántos proyectos presento. Espero que a partir de mañana lo empiece a escribir rápido. ¿Sí? Espero que no sea así, porque vamos a ver la fecha. Entonces le digo, a ver, cada uno nos tenemos que hacer cargo, y fíjese que me nombra a mí solo y no a la compañera Liliana Fernández, que fue del espacio, ¿eh? Un gran cuadro, y fue presidente del Consejo Escolar, hasta hace muy poco, más o menos, un par de años atrás. ¿Sí? Entonces, me nombra a mí solo porque soy un visionado yo, está conmigo, no sé si me quiere, está enamorado de mí. La verdad es que no entiendo. Esta cosa, la verdad, le digo, señor, me da la oportunidad a esto, únicamente, ¿sabe qué? De haber estado tanto tiempo en lo que es una institución y como ser humano también, digo, de haber tenido la posibilidad de prepararme, de estudiar, porque mis padres también eran muy humildes y no me dieron la posibilidad en su momento. Había que laburar o estudiar, el que tenía posibilidad. Y en mi caso me tocó laburar con 12 años, ya que todos ponen los pergaminos en la mesa. 12 años no estaba laburando. Y ahí estaba, ¿no? Barreiro recibió aplausos, Alagastino también, Mendieta también, y cuando habla de Liliana Fernández, fue presidente del Consejo Escolar, un tiempo muy duro para Liliana Fernández, y había muchas cuestiones relacionadas con el boleto, sobre todo el boleto secundario y lo que se pudo hacer, y después hace, en un momento hay una discusión y se trae la historia sobre una huelga que dispuso en su momento Coco Lombardi. Bueno, eso es más para la historia que ha dejado la época o la etapa constitucional democrática en Moreno, que nos llevaría mucho tiempo como para encuadrarle que no quede suelto. Si pasamos el audio así, es para que ustedes más o menos puedan entender el encuadre de lo que se estaba discutiendo, que ya estaba fuera de eje, no se estaba hablando de registro. Ya era algo bien personal y trayendo cuestiones históricas. Como Mendieta dice, por ahí está enamorado de mí. Bueno, Alagastino le contestó y lo ponemos al aire. Y por último, yo digo porque sí, porque mencionó su relación personal del concejal con el intendente Güez, que lo despertaba, se acostaba, qué sé yo. Yo digo porque se rieron algunos y quiero dejar claro, a lo mejor tiene la percepción el concejal de que hay otro hombre que lo mira porque lo mira. Yo ese registro de mi sexualidad no la tengo, ¿eh? Claro, me gustan las mujeres, gracias a Dios, de siempre. Y que me pido que se me respete, por lo menos porque si no me está buena dirección y necesaria. La cantidad de separadores que podríamos hacer. Me gustan las mujeres, gracias a Dios. ¿No? Adriana Palacio, la tenemos que poner porque no solamente cerró el debate de alguna manera, sino que le dio a la discusión hoy sobre corrupción a nivel nacional el aspecto que más refleja el momento, la farandulización. Entonces dijo, esto parece una pelea entre La Nata y Ventura. Sabe leer momentos, Palacio. Lo escuchamos, dale. Pero en torno a lo que pasó hace un rato, ¿no? En donde entramos en la discusión de La Nata y Ventura, discúlpenme que sea tan cruel, lo que acaba de traer el compañero Barrero es muy importante, porque es poner las cosas en caso. El traer el recuerdo de un militante solidario, compañero, que se jugaba por su barrio, esa es la tarea que tiene que hacer este Consejo Deliberante. el velar para que esos militantes, compañeros, no importa el partido político, que hacen tarea solidaria día a día, y acá veo muchos rostros de eso, y más allá de la distinción con quién estén o con quién tienen que estar, eso tiene que hacer el Consejo Deliberante, no entrar en la batalla del yoísmo, de quién hizo más huelga de hambre o quién la hizo o quién hizo menos. Porque también los empleados de la empresa La Patrita estaban haciendo, en esta fecha, recién lo decía un compañero que estuvo, haciendo huelga de hambre. Y ahí, cuando entramos en estos debates, nos olvidamos de la gente. Entonces, gracias compañero por tener el recuerdo de un compañero militante. Yo espero que en estas sesiones no nos olvidemos de lo que realmente le pasa a la gente. Porque una vida es mucho más importante, y el recuerdo de una vida como esta es mucho más importante que la guerra entre la lata y Ventura. Gracias. Bueno, ahí terminamos. Te pregunto, Cecilia, porque además estuvimos editando lo que pasó en La Plata, es decir, cuando habla de la vida, está hablando sobre Diego, este pibe que del barrio 25 de Mayo, es una placa que surgió de una iniciativa del concejal Barreiro. Es decir, se perdió a esa altura del debate, a ver, esa idea, ese reconocimiento, esa conmemoración, una propuesta para no olvidar lo que sucedió con Diego. Se perdió ya a esa altura del debate lo que es el registro por los expedientes de calles no asfaltadas y demás. Se perdió lo de la escuela 10 en cuanto a seguridad que necesita. Ya se había perdido todo. Es decir, se descompensó. Y el pedido de Palacio no solamente es para esta sesión, por lo menos la lectura que hago es, sino no puede ocurrir esto en las sesiones venideras. Sobre todo en lugares donde son muy sensibles. Imagínense ustedes que puede ocurrir en Cuartel Quinto debates en donde se personalice la política. Que está bien que se haga en la medida que se apunte al objetivo que un expediente expresa, porque de eso se trata la institucionalidad. Vamos a un separador, la tanda, y regresamos para el final de Recorta. Más de 15.000 familias en emergencia habitacional. No se puede permitir que sigan estafando a tantísima gente que trabaja de sol a sol, y no puede ser que ese hombre ande con la cabeza bien en alto, como si no hubiese hecho nada, y se llenó los bolsillos. Donde no hay un derecho, existe alguna explicación. El Estado también debe evitar que, en función de la necesidad que tiene la gente, sean estafados vilmente. Pero sin ninguna duda, ¿por qué me decís eso? ¿Y por qué ha sucedido en 25 de mayo? Los repudios, no hay derecho, son estafadores, hay que meterlos presos. Recorte informativo, transmitiendo otras verdades. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485, que nos protege de manera integral contra la violencia de género, y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva. Porque la violencia hacia las mujeres es un problema de Estado público. Ante un Estado que habla más que hace, las mujeres nos unimos y nos organizamos para sacar los trapitos al sol, para poner en el centro un problema que nos cuesta la vida. No estamos solas, estamos organizadas. Es posible y necesario luchar no solo para que se efectivicen las leyes, sino también contra el sentido común y la cultura dominante, contra el patriarcado y el capitalismo. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. viernes, 22 horas, por tu estación de música. Lobo. Centro Cultural Las Catonas, 6 años festejando en la calle con el barrio. Cultura, rock, arte, cumbia, reggae, ska, murales, poesía, cachín, juego, tela, trapecio. Domingo 26 de mayo, 15 horas, Plaza Las Catonas. Como siempre, ¡Nazi! Centro Cultural Las Catonas, autogestivo e independiente. Bases y condiciones www.facebook.com Centro Cultural Las Catonas. Si no soporta tanta diversión, consulte con su médico. Promoción válida para todas las personas menos un hippie de Bariloche. Estalla silencio. El titular de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia reclamó a las autoridades sanitarias la implementación de protocolos para la atención de casos de aborto no punibles. Se achica la brecha, o sea, vos directamente sufriste un caso de violación, podés acercarte a un centro de salud, explicar lo que te pasó y directamente te tienen que ayudar, ¿no?, a realizar un aborto. Claro, acá dice claramente. Estalla silencio, sábados a las 13 horas por FM Moreno, estación de compromiso. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientales. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo. Recorte informativo. Cuestionando las verdades impuestas. Recuerden que hoy es la sesión extraordinaria, porque es extraordinaria, por el tema rendición de cuentas, convocada a las 14 horas, tal cual nos ha referido la dirección de prensa del Consejo Deliberante, a quien le agradecemos, siempre informándonos a nosotros para que le podamos decir a ustedes de qué trata esto. Sí, claro. Me dice Cecilia que se informó en la sesión itinerante, sí. Bueno, ayer ustedes escucharon a Rubén Cholo García, que es el secretario general de FESIMUBO, que es la Federación de Sindicatos Municipales, y además que conduce la Confederación Argentina de Municipios, de Trabajadores Municipales, la CTM. Hoy vamos a poner en el aire el trabajo que hicimos el miércoles. No hubo sesión porque el bloque oficialista se partió. Se bloqueó el tratamiento sobre tablas de un proyecto que le otorga a los municipales, a los trabajadores municipales, la posibilidad de discutir en un ámbito paritario, no solamente salario, sino todas las condiciones que hacen a la dignidad de estos que son miles a lo largo y ancho del país. En el caso de la provincia de Buenos Aires, tiene mucho peso la nefasta ley 11.757 que niega esa posibilidad y además que atenta contra todos los derechos de los trabajadores en términos generales y particulares. A quien vamos a escuchar es al diputado Mancini, quien presentó este proyecto en el año 2009. Ayer decía García que no es el proyecto de Mancini, sino que se elaboró un proyecto que mejora el de Mancini y aún así no hubo posibilidad de tratamiento, existiendo una semana antes un encuentro del Cholo García con el presidente de la Cámara, que es un hombre de Ituzaingó, estoy hablando de Horacio González. Mancini, el proyecto, el bloqueo dentro del oficialismo, quedará para 15 días otra vez, o tal vez digo, para el año que viene. la historia dentro del peronismo es esta. El proyecto nosotros lo presentamos en el 2009. Nos reunimos con las distintas organizaciones gremiales, inclusive organizaciones gremiales que por ahí no son afines, como las dos federaciones, la Federación de Rollero y la Federación del Cholo García. Estuvo también en la reunión ATE y estuvo la CICOP. Así que nosotros, la primera tarea que llevé adelante cuando presenté la ley es convocar a todos los actores gremiales, pero la verdad que también intentamos convocar a todos los actores, justamente hablamos con la FAM, hablé con el presidente de la FAM provincial, Descalzo, en la cual estaba de acuerdo en sentarse en una mesa de diálogo. Hablamos en su momento también para armar una comisión mixta con la Comisión de Asuntos Municipales para poder llevar adelante y poder tratar de sacar una ley que lo que nosotros queríamos, una ley consensuada. Lógicamente que la historia no comienza en el 2009 con la ley. El Cholo García fue 4 años diputado y él, siendo representante de los trabajadores municipales, no pudo avanzar con la ley de paritarias municipales. Anterior a eso, seguramente también hubo otros legisladores que también avanzaron con distintos proyectos de ley que tampoco prosperaron. Nosotros decimos que los trabajadores municipales no pueden ser trabajadores de segunda. Yo creo que es un tema, una deuda que tiene la democracia. Desde hace 30 años estamos en democracia y hace 30 años que estamos en deuda con los trabajadores municipales, en donde tienen la posibilidad, como cualquier otro trabajador, de discutir paritaria. Y cuando asumí, en la primera reunión de comisión, de una de las primeras reuniones de comisión de trabajo, me reuní con el ministro de Trabajo, con Cuartango, el doctor Cuartango, y le expresé de que nosotros íbamos a trabajar en ese sentido, que íbamos a trabajar en combatir el trabajo en negro, que es un flagelo, y que sufre casi el 40% de los trabajadores, que presentar una ley de paritarias municipales, presentar una ley de relaciones laborales del empleado público provincial. Presentamos una ley que también mejora las condiciones de trabajo del empleado público provincial. Y bueno, lamentablemente la de paritaria perdió estado parlamentario. Volví a pedir la reproducción de la ley y al no tener respuesta, porque ahora estaba en asuntos municipales, ya hacía un año que lo tenía el diputado Bruera en asuntos municipales, y al ver que no había ningún tipo de tratamiento, que la ley prácticamente estaba cajoneada, nosotros decidimos pedirle el tratamiento sobre tabla. Mancini ingresó a la Cámara como parte de la propuesta del Frente Justicialista para Victoria. Se abrió el bloque cuando Moyano rompe lanzas con el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, así que es un diputado moyanista, peronista. Pasamos a una peronista, es una mujer que tiene mucha incidencia en el municipio de Berazategui, estoy hablando de María Laura Lacava, que integra la Comisión de Educación. Dejaremos para el lunes lo que dice Lacava respecto al paro docente, o a los paros docentes que se vienen, 2 de 48 horas. Para la próxima semana. La Cava sobre la no sesión del miércoles, estaba pautada para las 13 horas. Recién a las 17 se dispuso que no iba a haber trabajo por falta de quórum para tratar este proyecto sobre tabla. Se partió el bloque del oficialismo del Frente Justicialista para Victoria. Esto decía La Cava, una mujer con mucho recorrido político y que tiene una relación directa con Musi, que es el hombre de Berazategui, hoy ocupando un cargo nacional en la Secretaría de Medio Ambiente. La Cava y la no sesión. Ideológicamente estoy totalmente de acuerdo en el reclamo de los trabajadores. La sesión se cayó simplemente porque no hubo acuerdo entre bloques para tratarla sobre tablas, porque fue sinceramente algo muy apresurado. Si bien hace años que están en danza proyectos de paritarias, en verdad lo que se había presentado era una mezcla, un combo de muchas cosas, entonces para que salga algo prolijo y algo que realmente les sirva de verdad a los trabajadores, merecía un estudio más profundo de lo que se fuera a votar. Simplemente por eso se levantó la sesión. Bien, y le voy a agregar una más que no tiene que ver con la sesión ni con el reclamo, sino usted que trabajó en el Ejecutivo Municipal, ¿generaría problemas en un Ejecutivo Municipal que exista un ámbito paritario para discutir entre la municipalidad y los sindicatos? Recomposiciones salariales, ¿generaría algún conflicto? ¿Es un problema para un municipio que en muchos casos están abogados? No son todos iguales los municipios. Déjeme decirle, en Moreno yo le puedo hablar de que hay un abogado financiero hace muchos años, no sé Berazategui, pero las coordenadas no son iguales. No, por nosotros, o sea, toda la provincia, el mapa de la provincia es muy diferente. Cada intendente sabe a dónde le aprieta el zapato y cómo va a llegar o no a fin de año. Yo creo que quizás sí, para algunos intendentes sea complicado que se les ponga un tope tarifario porque quizás no puedan llegar a cumplirlo y se verían ahogados o tendrían que endeudarse para cumplir con los trabajadores. Yo vengo de un distrito que sinceramente creo que lo mejor que tenemos nosotros es los trabajadores municipales, porque si el intendente tiene el 90% de imagen positiva, no es por él, sino es por el laburo que tiene Berazategui, y el laburo habla del empleado municipal. Nosotros tenemos en Berazategui todos los servicios municipales, absolutamente todos. Creo que somos de los pocos del conurbano que tenemos la recolección municipal. De la basura me está hablando, ¿no? Y realmente tenemos elogios de la actividad municipal. Entonces, nosotros, ¿quién mejor que nosotros ponemos sobre valor al compañero municipal? Pero sí también tenemos que pensar a veces, no mirar solamente el ojo de uno, sino mirar un poquito más allá y ver que a lo mejor hay compañeros intendentes que no están en condiciones en este momento de ir a una paritario, quizás no están en condiciones que les pongan un sueldo básico tope y no cumplir con los compañeros municipales. Porque también sabemos que la provincia no está en condiciones de girar dinero a los municipios para poder pagar sueldos. O sea, uno tiene que sentarse y ver todas las realidades en este momento. Pero Berazategui no somos una isla en la provincia de Buenos Aires, sí somos un distrito muy bien administrado y muy, muy prolijo, pero no por venir de ahí tengo que mirar solamente mi ciudad, sino uno tiene que mirar un poquito más allá. Pero yo creo que esto se va a solucionar y que se va a surgir de esta charla un proyecto que sea el adecuado para que los compañeros estén reivindicados como corresponde. Cuando digo que se fracturó el bloque por este tema, lo está diciendo la diputada Lacava. Ya no puede mirar sobre Berazategui, pero el proyecto en sí mismo establece un piso y un techo. Y como ocurre, por ejemplo, voy a dar esta situación de la negociación paritaria a nivel nacional de los docentes. Cuando una provincia no puede, la nación puede auxiliar para llegar a ese piso que unifica los salarios a lo largo y ancho del país, el piso del salario docente, el mínimo. En este caso, la propuesta es casi idéntica, para no decir que es igual. Si no puede un municipio llegar a lo que se discute en paritarias, la provincia de Buenos Aires tiene que auxiliar a esos municipios. Así que impacta un poco en la provincia de Buenos Aires, sí, se puede resolver desde la provincia de Buenos Aires con mayor coparticipación o definir cuáles son los montos de coparticipación. No es igual para un municipio porque tiene que discutir cara a cara con los sindicatos, algo que hoy no ocurre. Y entonces la impostura está en aquellos que dicen, estamos de acuerdo, estoy hablando del peronismo, del Frente Justicialista para Victoria, estamos de acuerdo, pero tenemos que hacer la consulta con los intendentes si es que estos tienen algún margen para salir de las propuestas escalonadas que año a año la imponen los ejecutivos comunales a los sindicatos y estos aceptan. Guido Lorenzino es un hombre del oficialismo, del Frente Justicialista para Victoria, y es uno de los que se opuso al tratamiento porque considera que no se hicieron las consultas pertinentes con los 100 intendentes que tiene el Frente Justicialista para Victoria. Y entonces lo vas a escuchar argumentar lo siguiente. Así no se puede, con consenso y defender a los intendentes, sí, y en algún momento, puede ser el año que viene. Digo que el diputado Mancini va a insistir de aquí a 15 días para que se trate sobre tablas, así que puede ser que de aquí a 15 días o bien se trate y vaya esa media sanción al Senado, o bien existen las mismas dificultades que nosotros vimos el miércoles. Lorenzino dijo esto. El Frente para la Victoria es un proyecto que se estructura con los intendentes de nuestro partido, con los gobernadores y con la presidenta. Con lo cual nosotros la opinión de los municipios, que tenemos casi 100 municipios en la provincia de Buenos Aires, es muy importante. Y hablar de una negociación colectiva, una negociación paritaria en el ámbito de los municipios, afectando recursos municipales, y en el caso que esa paritaria pase un techo de negociación, va a afectar recursos provinciales, nos parece que no es para tratarlo sobre tablas, que requiere un trabajo articulado entre la provincia, la nación y los municipios con algún tipo de representación y ponernos un plazo fuera del ámbito electoral. Nosotros creemos que darle más derechos a los trabajadores es correcto en la medida que lo hagamos respetando los ámbitos que van a tener incidencia directa, como son los municipios. Así que yo creo que en esta negociación hay que sentar rápidamente a los integrantes de la Federación Argentina de Municipios para que ellos tengan voz en el proyecto, sabiendo que es importante avanzar en un proceso de negociación colectiva dentro de los ámbitos municipales, pero tratando de que ellos también le puedan dar el marco razonable para no afectar ni los recursos municipales ni cuestiones operativas en cada uno de ellos. Así que me parece que eso es lo que está faltando en este proyecto de ley, que lo acompañamos en términos generales, pero creo que lo metodológico es tan importante como el fondo de la ley. ¿Por qué falta, diputado Lorenzino, algo tan medular que es preguntarle a los intendentes qué piensan? Me parece que el Frente para la Victoria en el último tiempo ha tenido menos compromiso, por lo menos el bloque provincial, con los intendentes. Hay expresiones dentro de nuestro bloque que no tienen el compromiso histórico y olvidan que muchos de ellos entraron en la lista por los votos de la presidenta, del gobernador y de los intendentes. Creo que en eso hay que ser mucho más leal y mucho más consecuente a la hora de ser solidarios a pesar de que haya un reclamo genuino de los trabajadores. Creo que cuando uno hace política no solamente está lo que uno siente en lo personal, sino la necesidad colectiva, y uno es parte de un proceso colectivo, y en el proceso colectivo están los intendentes, con lo cual los derechos individuales de los trabajadores municipales siempre tiene que estar acotado o acomodado a la realidad política que uno pertenece, que es este proceso colectivo del Frente para la Victoria, donde los intendentes tienen un protagonismo indiscutido que tal vez algunos integrantes hoy de mi bloque no ven. Creo que tienen que entender que los intendentes son fundamentales en la estructuración de este cambio de país que hubo en los 10 años, que fueron protagonistas, que siempre pusieron el cuerpo y que los tenemos que cuidar y ayudar para que ellos entiendan que es importante una negociación colectiva dentro de su ámbito, que no es para perjudicarlos, pero ellos tienen que opinar a ver de qué manera lo podemos hacer. Lorenzino está diciendo falta la FAM, que es la Federación Argentina de Municipios. Entiendo hasta aquí que es presidida por el intendente Ituzaingó, quienes han movilizado y están exigiendo que se derogue la ley 11.757, aunque el proyecto presentado sobre tablas no va sobre la derogación, sino sobre la aplicación de un proyecto de ley que abre y construye las paritarias. FSIMUBO, que es la Federación de Sindicatos Municipales, y la Confederación de Trabajadores Municipales, ambas entidades presididas por Rubén Cholo García. Con esto quiero decir, si no está la FAM, es que hay una cuestión interna dentro del peronismo que se tiene que saldar y resolver, sobre todo en lo metodológico de cómo sería para cada municipio construir una paritaria, porque queda facultado cada municipio hacerlo. No hay un convenio marco y después disposiciones específicas que tienen que ser delineadas por cada ejecutivo municipal. Nos estamos yendo. El lunes nos vamos a reencontrar con ustedes compartiendo lo que deje la rendición de cuentas del primer año de regreso al poder de Mariano Hues, por lo menos efectivo, sentándose allí en el sillón de Asconapé 51, tras una década de ejercicio del gobierno de don Andrés Arregui, que hoy es diputado nacional. ¿Qué va a dejar esa rendición de cuentas? Te lo adelanté en la editorial. No se espera demasiado más que la aprobación. De hecho, para que se apruebe, el oficialismo deberá contar con el apoyo de algunas manos que serán, entiendo yo, las del peronismo histórico, muchas veces denostado por el peronismo de este tiempo, digo, el kirchnerismo, en su estado más puro. Nos vamos, quienes hicimos recorte informativo, Cecilia Rodríguez, Cintia Medina, Bernardo Tosi, quienes habla, Rubén Bustamante. Buen fin de semana para todos. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan.